ver otra vez. ¿Cómo puede ser? Poder ver otra vez. Y si lo hice bien, quiero ser otra vez el que no fui ayer. Y caer otra vez junto a tus pies. Una no es la que decide y en dos no ves. Nada percibes y a la de tres empiezo otra vez. Esta vez.